En OID, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Muy buenas, bienvenidos a Deportes al Día a través de la radioemisora de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en el 95.0 de la FM, en esta jornada, en este programa Mediodía Deportivo del miércoles 1 de julio del 2015. A contar este instante y hasta la 1 menos 5 de la tarde llegarán estos 25 minutos para revisar juntos las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca, aun cuando hoy es miércoles y como todos los miércoles llegará nuestra sección Todo Baloncesto junto a Fernando Rejón para hablar de la actividad del baloncesto a nivel local, regional, nacional e internacional. Pero antes vamos a saludar de inmediato a quien estará en nuestro programa en la primera entrevista. Nos referimos a la deportista, atleta, jugadora de fútbol sala, Rocío Fernández, que está en la sintonía de Deportes al Día, porque ella estuvo llegando en el primer lugar de esa segunda carrera popular por la salud del pasado fin de semana, y en varones recordemos que ganó Javier Núñez. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal, todo bien? Muy bien, muy bien. Rocío, bueno, ¿qué nos puedes comentar de esa victoria que obtuviste allí en la segunda versión ya de la carrera popular por la salud? ¿Qué te pareció la carrera? Bueno, pues en primer lugar muy bien organizada, me gustó mucho, mucho ambiente, la ciudad la verdad que se volcó completamente y nada, yo no me lo esperaba, yo iba a ver qué pasaba y empecé a correr y nada. Y me imagino que hay una motivación y satisfacción extra también, porque ha sido una carrera por una bonita causa, ¿no? Ya esta segunda versión de la carrera popular por la salud en Talavera, Rocío. Sí, efectivamente. Yo el año pasado no pude correr y este año sí que quería hacerlo, porque además conozco gente que está dentro de esa asociación y demás, y siempre es bonito y siempre que esté en nuestra mano poder ayudar a la gente, lo haremos. Además que tuvo una masiva participación porque fueron casi cerca de 1,000 atletas los que estuvieron participando en diferentes categorías de esta segunda carrera popular, Rocío. Sí, la gente, como he dicho antes, se volcó completamente, ya no solo para correr, sino la marcha incluso, con muchísima gente. De mi familia mismo fuimos todos, corrimos 3 y mi madre estuvo andando, o sea que muy contenta por todo, por el ambiente y cómo la gente ayudó a la causa. Comenta un poco de tu currículum deportivo, ya vamos a hablar temas de fútbol sala, porque también Rocío, para que sepan nuestros oyentes, también juega fútbol sala y lo estuvo haciendo la pasada temporada en el Soli Fútbol Sala Talavera. Rocío, ¿cuándo llegas tú al atletismo? ¿Desde cuánto tiempo que estás corriendo ya? Bueno, pues llevo nada más que un año. Yo toda mi vida he jugado al fútbol, estuve jugando a fútbol 11 en la Unión Deportiva, Atlético de Talavera, en el Talavera. En el femenino de Talavera también, he pasado por todos los equipos y ya este último año pues salió el proyecto del Solís Fútbol Sala y bueno, decidimos hacer un equipo y lo compaginaba con el atletismo. Yo empecé a correr el año pasado, nos juntamos un grupo de amigos de gimnasio y tal y al final salió un equipo, los Évora Runners, a los cuales saludo desde aquí y a los que les tengo que agradecer pues todo lo que conseguí a día de hoy. ¿Y qué te parece todo esto de los runners o de los runners también, como se les conoce, que no vamos a decir que está de moda, pero sí, obviamente, realiza un trabajo interesante porque tú lo dices, se corre entre amigos. Esa es la bonita participación que vosotros tenéis, que quedáis en un sitio acá en Talavera y os vais a correr como buenos deportistas que son. ¿Qué te parece ahora mismo lo del runner, ¿no? que mucha gente le practica ahora mismo en Talavera? Bueno, me parece muy bien todo lo que sea deporte y sea sano y salud. Bienvenido sea. Además, como enfermera tengo que promover también el deporte, o sea que fenomenal, dentro de unos límites siempre y que sea saludable. Rocío, ahora vamos al fútbol sala. ¿Qué nos puedes comentar de la temporada pasada? Yo creo que hicieron un debut, ustedes las chicas, bastante auspicioso, un debut positivo para un nuevo proyecto deportivo. Imagino que con mucha ilusión ya preparando por segundo año la segunda temporada ya. Sí, la verdad es que empezamos, era la primera vez que jugábamos todas las chicas que estábamos allí juntas y bueno, lo que queríamos era pasárnoslo bien. Empezamos un poquito flojillas, pero poco a poco fuimos cogiendo conceptos de fútbol sala que nos faltaban a todas y creo que terminamos muy bien la temporada. ¿En qué posición jugaste la pasada temporada Fútbol Sala, Rocío? De cierre, sobre todo. De cierre, allí cuidando la portería, como quien dice. Sí. Rocío, y te comentaba yo que este año para ustedes también va a estar muy ilusionante porque ya habéis debutado en una categoría. Siempre va a ser complicado el periodo de adaptación, ¿no? En el primer año que te tienes que adaptar a un nuevo deporte, pero creo que eso ya ha superado, se ve un buen panorama para ustedes este segundo año. Sí, nosotros veníamos todas de fútbol 11 y es muy diferente. Todo el mundo se pone a jugar a fútbol sala, pero hacerlo bien es muy difícil y tienes que tener claro muchos conceptos, mucha táctica, mucho, en fin, es completamente diferente. Entonces yo creo que un segundo año siempre ya vienes rodado, ya empiezas una pretemporada con los conceptos básicos adquiridos y ya es mejorar, mejorar y mejorar. Además que es una competición muy exigente, la gente muchas veces no se lo cree cuando va a ver los partidos in situ de las chicas en el fútbol sala, pero sí que hay buenos equipos y sí que es exigente la competición. Hombre, desde fuera se ve todo muy bonito. Una vez que estás ya dentro de la pista, dices, pero bueno, ¿cómo no soy capaz de hacer esto, lo otro? Si desde fuera sí que veo que se puede hacer. Es difícil, o sea, el rival siempre te lo va a poner difícil. A nadie le gusta perder. Entonces hay que darlo todo siempre. Rocío Fernández es otra de las destacadas deportistas de Talavera de la Reina y nuestra comarca y pasó en este mediodía deportivo del miércoles 1 de julio del 2015 a través del 95.0 la FM, Oído Radio Talavera de la Reina y comarca en nuestro programa Deportes al Día. Rocío entonces que ganó en Féminas la segunda versión de la carrera popular por la salud y también nos ha comentado un poco de su experiencia como runner y por supuesto como jugadora de fútbol sala. Enhorabuena Rocío y a seguir practicando el deporte. Muchísimas gracias. Bien, continuamos el Deportes al Día a través de la radioemisora de la OID, Organización Impulsores Capacitados en el 95.0 la FM, en este programa del día miércoles. Ya hemos conversado entonces con Sara Fernández, con esta chavala que fue la ganadora de esa carrera solidaria que se realizó el pasado fin de semana acá en Talavera de la Reina, nuestra segunda versión. Nuestra digo porque es una carrera donde estamos todos involucrados y si es una carrera solidaria, pues obviamente había que estar allí apoyando esta iniciativa en favor de TEA, Talavera de la Reina. Y como todos los miércoles llega la hora de saludar a Fernando Rejón en nuestra sección de baloncesto, todo baloncesto en el 95.0 la FM. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Juanma. ¿Qué tal todo, Fernando? ¿Bien? Pues mira, aquí en el estudio bastante bien, la verdad. ¿Has sufrido mucho con el calor o qué? Me voy a volatilizar o yo qué sé, como siga así las cosas. Aquí en el estudio genial con aire acondicionado, o sea que ¿Te imaginas echarse un partido de baloncesto con este calor aquí en Talavera? Dura ni un cuarto, ni un cuarto dura. Fernando, te voy a dejar, vamos a saludar primero a Higinio Pulido, entrenador de baloncesto de Talavera de la Reina, para que puedas conversar con él y podamos hacer un resumen de lo que fue la presentación del equipo de nuestra ciudad. Por supuesto, tenemos nómina también de la selección para ese europeo, nómina que ha entregado en las últimas horas Sergio Scariolo, pero también hay muchos temas que conversar junto a Higinio Pulido. Higinio, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Pues mira, muy bien, igual que vosotros, con altas temperaturas. Sí, con muchas temperaturas, pero siempre disfrutando del baloncesto, Higinio, lo poco que nos va quedando de competición ahora en este verano. Bueno, siempre hay algo que ver. Ha terminado el europeo femenino, ahora están U20 masculina, el Mundial U19, así que bueno, de todo un poco. Del bonito deporte del baloncesto. Fernando, te dejo entonces con Higinio Pulido, con el míster, para que puedas realizar la entrevista en todo baloncesto a través del 95.0 la FM en este programa y esta sección que nos convoca en el 95.0 la FM, hoy Radio Talavera, como todos los miércoles, Fernando. Sí, ¿qué tal, entrenador? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí ya en el estudio bien, cuando salgamos a la calle ya veremos, de momento bien. Que lo primero, nada, quiero darte la enhorabuena por la temporada que habéis hecho, independientemente de la clasificación final. El trabajo que habéis hecho esta temporada en primer año del club, que lo hemos comentado aquí en el programa toda la temporada, es el primer año del proyecto y yo creo que hay que dar la enhorabuena tanto a ti personalmente como a los jugadores y a todo el mundo que ha hecho posible pues salir adelante con esto. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que en líneas generales hemos terminado todos bastante contentos, ¿no? Sabes tú mejor que nadie las dificultades que es competir en este mundillo y en estas categorías, con las dificultades laborales y personales de los jugadores. Pero la verdad es que creo que yo, como entrenador, me siento muy satisfecho del rendimiento de la gente, ¿no? Creo que se merecen un monumento, ¿no? Sí, una de las cosas que hemos hablado esta temporada con algún jugador, también con jugadores que he podido hablar con ellos, ponían mucho hincapié y decían que uno de los éxitos de esta temporada ha sido los entrenamientos, el poder haber contado con tantos jugadores todos los entrenamientos, que eso es lo que se ha echado de menos en algunas otras temporadas, y que eso ha sido un poco el que ha dado el salto de calidad al equipo. Sí, efectivamente, el hecho de que durante la semana no, el compromiso de los jugadores ha sido altísimo, ¿no? Que solamente se ha visto interrumpido por lesiones o por alguna situación laboral que es imposible controlar, ¿no? Como tú bien dices, ese punto que hemos tenido pues nos ha permitido pues llegar al final con fuerza, y a pesar de que durante toda la temporada hemos estado en la mitad, veíamos que estábamos cerca de poder no meternos en playoffs, pero estar cerca de los del grupo de cabeza, pero que el equipo, gracias a ese compromiso, ha llegado con fuerza, ha llegado con ganas y con muchísima motivación, que es una cosa muy importante en estas categorías, ¿no? Claro. Y la competición a nivel de equipos, el nivel que habéis encontrado, ¿qué tal lo habéis visto? ¿O habéis visto también mucho desnivel entre equipos de arriba y equipos de abajo? ¿O pensáis que el nivel en líneas generales es un poco superior a otros años? ¿Cómo lo habéis visto? Yo llevaba muchos años apartado del mundo del baloncesto senior, ¿no? Sí que lo conocía por de espectador o estar vinculado al CB Travera en su momento como director deportivo, pero sí que es verdad de que, bueno, es otra competición diferente a lo que nos hemos encontrado en los últimos años, ¿no? Salvo los cuatro equipos de arriba, que eran los cuatro que tenían dinero y tenían jugadores fichados y demás, el resto pues estaba bastante, bastante igualado, ¿no? De hecho, nosotros tenemos la curiosidad de perder contra equipos de abajo los dos partidos y ser capaces de equipos de nuestra liga, incluso superiores a nosotros, haber conseguido ganar no uno sino los dos partidos, ¿no? Eso significa pues gran igualdad a nivel medio, pero luego pues sí que es verdad que los cuatro de arriba, bueno, pues donde había pasta pues era un poquito más fácil conseguir lo que a lo mejor los demás no tenemos, que son centímetros y kilos, ¿no? Sí, parece ser que muchas veces en las temporadas lo que te da, lo decimos muchas veces aquí, lo que te da el estar arriba o estar en mitad tabla o abajo, ya muchas veces no es la plantilla en sí, porque hay plantillas bastante buenas que no quedan muy bien y plantillas que no están tan bien que pueden quedar arriba. Muchas veces es más en lo que puedas contar con cada uno, todo el tema de lesiones, el tema de trabajos, el tema de desplazamientos, de las condiciones en las que se llega a jugar. Y que muchas veces simplemente los partidos entre ganar o perder son poquitos puntos, que es lo que te hace estar arriba o estar abajo. Sí, bueno, nosotros en líneas generales hemos hablado un poco de que nos ha faltado un poquito más de veteranía en ciertos momentos, ¿no? De que la gente, el equipo, llegábamos bien a los partidos, con los partidos más o menos bien preparados, la gente teniendo claro qué va a pasar o qué podíamos encontrarnos y qué teníamos que hacer para resolver esos problemas. Pero bueno, la calidad de algunos jugadores en determinados momentos ha sido quizás clave, que a nosotros eso, pues salvo contadas ocasiones, pues no hemos sido capaces. La demasiada irregularidad por nuestra parte, porque quizás la mezcla de veteranía y juventud, pues a veces la juventud nos obliga a cometer errores, y digo, nos obliga entre comillas, porque es un bendito error, ¿no?, que los jóvenes puedan equivocarse, y nos tiene que llevar a, con el tiempo o y al grupo, pues a crecer y más adelante pues conseguir ser un poquito más solventes en situaciones más complejas. No hay ninguna duda de que al final este equipo, manteniendo y mejorando cosas puntuales cada año, pues irá creciendo seguro, y estoy convencidísimo de que en las próximas temporadas esto va a ir hacia más, y como no puede ser de otra manera. ¿Has podido ver hoy la preselección de la selección española de Ascariolo? Sí, he tenido, lo hemos visto esta mañana. Bueno, pues las redes sociales es pólvora, ¿no? Enseguida que la han hecho pública, pues bueno, pues todos hemos podido ya dar nuestra opinión, y ya todo el mundo nos hemos convertido en seleccionador, por lo menos durante 5 minutos. ¿No? O sea, siempre decimos que hay un seleccionador por cada español aquí en este país y es... ¿echas en falta alguno? ¿Alguno te sobra, por decirlo de alguna manera, o más o menos es lo que esperábamos todos? No sé, yo creo que la lista es la que es, ¿no? Porque estamos muy condicionados, ¿no? Sabemos que Fran Vázquez, que es un jugador que podríamos considerar importante, no está alegando motivos físicos, igual que Carlos Suárez, que son jugadores que podríamos decir que por números y por experiencia podrían entrar en la lista. Y luego está el tema Ibaka, que bueno, pues con la incompatibilidad por el tema de los nacionalizados, pues no estamos porque entre Mirotic, ¿no? A mí me gusta que haya mucha gente joven, porque ya es el momento del relevo, ¿no? La fuerza Orkan, pero es el momento del relevo y me gusta que esté Hernán Gómez, me gusta que esté que esté Vivas, que esté Rivas, que eso creo que son jugadores que durante los próximos años nos van a dar mucho a los aficionados del baloncesto. Una baja de Navarro, pero bueno, no ha hecho una buena temporada y quizás es mejor para él que se pueda recuperar de la lesión, que no, entre comillas, se arrastre por la física, ¿no? Sí, de las cosas que has comentado, una cosa a mí me llama bastante la atención y estoy totalmente de acuerdo. Y es que quitando tres jugadores, el resto tienen 30 años o menos de 30 años y sí que es verdad que da gusto el ver que empiezan a haber jugadores de relevo de esta selección, porque es lo que parecía o lo que más teníamos todos, que decíamos cuando acabe esta generación de oro que ha habido tan importante, a ver quién viene detrás. Bueno, es verdad que el listón está muy alto, ¿no? Repetir lo que ha hecho esta gente, pues con el paso de los años lo aniquilaremos y nos daremos cuenta de que esto pasa una vez en la vida, ¿no? El hecho de que pueda ser gente que sea capaz de ganar mundiales, de estar en finales de olimpiadas, y es una gran generación, pero sí que es verdad de que nuestro baloncesto produce cada año infinidad de jugadores de altísimo nivel, y bueno, pues ha llegado el momento de que ya jugadores que son consagrados, como puede ser Sergio Rodríguez o Yul, cojan galones importantes dentro de la selección y en la entrada de jugadores algo más jóvenes, como los decíamos antes, ¿no? Sobre todo yo tengo mucha esperanza en Guillermo Hernán Gómez, que es un chico de la cantera del Madrid, que creo que nos va a dar muchas alegrías, ¿no? Sí, y si esta selección masculina decimos que nos han dado muchísimas alegrías y que va a ser casi imposible superarla, ¿el femenino no se queda atrás? Pues más de lo mismo, ¿no? Los que ya somos más mayores, tengo muy poquitos recuerdos de éxitos del femenino, la medalla de oro de Perú ya del 93, y luego ya lo que nos hemos encontrado los últimos años. Cierto es que en este campeonato, desde mi punto de vista, hemos dado mucho la baja de Sancho Little, el jugador interior, que ha optado por no venir, cosas de nacionalizados, pero con una cantidad de jugadoras y justo lo que hablábamos antes del relevo, ¿no? Ya se retiró a Maya, se retiró a Elisa, ya se ve que Laia Palau termina en este ciclo, y la entrada de gente como Alba Torrens, Leticia, Sargay, Marta Sargay, pues nos van a acompañar durante muchos años con muchos éxitos. Y los éxitos, evidentemente, y lo sabes tú mejor que nadie, no solamente ser campeón de Europa, sino muchas más cosas y disfrutar del buen baloncesto que hacen. Está clarísimo. Sí que es verdad que decimos muchas veces que hemos llegado a un nivel tan alto en el baloncesto en este país que ya una medalla de bronce que hace unos años era prácticamente impensable nos parece ya cualquier cosa y eso está bien, que aspiremos siempre a lo máximo. Pues nada, por nuestra parte nada más. Ginio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa y nada, y a ver qué pasa de cara al año que viene y esperemos que como mínimo se repita lo que habéis hecho y de aquí para arriba. Pues muchísimas gracias y nada, que paséis todos muy, muy buen verano, ¿no? Y bueno, pues así nos seguimos viendo en las pistas. Ok, muchas gracias, Ginio. Abrazo. O Un poquito de Beastie Boy no viene mal, bueno, Sabotage, Fernando, para darle ambientecillo al baloncesto. Me vengo arriba completamente. Yo leía más de algún jugador de la NBA que se motivaba con las canciones de los Beastie Boys. Ahora mismo no recuerdo, pero era en la década de los 90, comienzo del año 2000, y él decía que generalmente los jugadores de baloncesto, los de la NBA, se motivan mucho con el hip hop, ¿no? Y los Beastie Boys hicieron esa mezcla de punk rock con hip hop, un poco también de hardcore, y la verdad que suena mola, como se dice. Mola un montón. Beastie Boys es un grupo inclasificable, o sea, es imposible poner una estantería ordenada por género, es imposible saber dónde ponerles, pero un auténtico genio. Uno de sus integrantes, lamentablemente, tristemente desaparecido hace un par de años atrás, por un tema de salud, con una penosa enfermedad que lamentablemente fue una pérdida irreparable, porque los Beastie Boys yo creo que han bajado, han cerrado la cortina, pero lo importante es que nos dejaron un legado musical que hasta el día de hoy se les reconoce no solamente en los Estados Unidos. Grandes los Beastie Boys que nos acompañan en nuestro programa Todo Baloncesto del 95.0 de la FM. Bueno, Fernando, más cosas. ¿Qué más podemos comentar en nuestro programa Todo Baloncesto? Nada, yo me hago un parón un momentito para darte la enhorabuena por tu selección, por esa final que vas a disputar. Y viniendo antes de camino al estudio, digo, no sé yo preguntarle si hoy en día la selección de baloncesto de Chile, si es ciencia afición a día de hoy el verles también luchando por medallas o oye, quién sabe. No, ninguna posibilidad, te digo yo. ¿Sabes por qué? Porque en los países latinoamericanos, salvo excepción de Argentina, Brasil y yo diría también algo Venezuela, las ligas no son muy competitivas. En Chile, por ejemplo, existe la DIMAYOR, que es la división mayor del baloncesto, como se llama, pero la verdad es que no tiene mucha trascendencia a nivel de país, a nivel de deporte. Lamentablemente no es uno de los deportes, primero, más competitivo ni tan masivo tampoco es. Entonces yo creo que al final los argentinos y brasileños, ¿cómo solucionan un tema del baloncesto, no? Los brasileños no, porque los brasileños y los argentinos están siempre allí en la élite del baloncesto mundial, pero los otros países al final lo que pueden hacer es esas disciplinas deportivas que no son tan masivas, lamentablemente, porque a mí me gusta mucho el baloncesto, pero la verdad es que no, yo creo que no hay ninguna posibilidad. O la otra opción, lo que hacen algunos otros países es la formación de sus jugadores fuera, en el extranjero, por decirlo de alguna manera, y en ligas tipo ACB, NBA y bueno, pero bueno, esos son casos aislados y difíciles. A propósito, haciendo un paréntesis siempre en nuestro minuto cívico de los días miércoles, Fernando, me han preguntado mucho, me han llamado incluso medios de comunicación como Radio Castilla-La Mancha y Radio Marca para preguntarme por el tema y opinión como chileno, ¿no? Del tema de Copa América, y la verdad es que no creas que me siento tan orgulloso, con todo lo que ha acontecido, con el tema Jara, con el tema también de ese gol que debería no haber subido al marcador porque estaba en posición fuera de juego, Vargas en el partido con Perú, me refiero. No creas que estoy tan contento y tan orgulloso. Yo creo que por la gente que sufre, por la gente pobre y por la gente que necesita muchas veces una alegría, sí, pero por temas de medios de comunicación, por un nacionalismo mal entendido solamente por un deporte. Te quiero decir que las redes sociales echan humo por un tema de la Copa América y en todos los países sudamericanos. Creo que al final se está perdiendo un poco la esencia de lo que es el deporte mismo. Yo creo que no todo vale para ganar. Claro, dicen Argentina, Brasil, los mismos uruguayos, ¿no? A propósito de la polémica de ese partido de Chile-Uruguay, en esta Copa América han ganado muchas veces de forma dudosa, como se dice, pero al final, si eso se consiguió, no tienes por qué tú hacer lo mismo. Yo creo que la deportividad siempre tiene que estar presente y por eso me gusta el polideportivo. Mira, ayer teníamos a un chaval en nuestro programa, portero, Fran Perales, que se pasó al triatlón y nos entregaba una información y un bonito gesto de uno de sus compañeros, entre comillas compañero, porque ni siquiera le conoce él, que le ha llamado a través del teléfono y en las redes sociales para entregarle lo que le corresponde a este chaval. Fran Perales, en cierta medida, llegó cuarto clasificado, pero por un error de los jueces de esa competición de triatlón le correspondía el tercer lugar. Le ha llamado el chaval, le ha comunicado a este chaval que obtuvo el tercer lugar, que él no se merecía ese premio al tercer lugar y que se lo iba a hacer llegar acá a Talavera porque Fran era el que necesitaba ese reconocimiento. ayuntamiento, ¿no? Y ese premio era de él. Entonces, ¿qué te quiero decir? Y cerrando el paréntesis y el minuto cívico, que por eso es tan lindo el polideportivo, porque nos comentaba Fran, tú vas a la media maratón de Madrid, llegas a la meta, llegas tan cansado que quieres buscar a alguien, ¿no? Para comentar algo de la carrera y te abrazas al compañero que viene y ni siquiera le conoces. Y después, tomándose un agua o una bebida o lo que sea, un zumo, pues te haces amigo de él y le has conocido en la media maratón. Entonces, yo creo que se están perdiendo un poco de los valores del deporte y es una situación lamentable. Ahí me gusta la disputa del deporte en buena lid, siempre con buenas armas. Sí, totalmente, nada más que añadir, totalmente de acuerdo. Y es mi opinión, yo opino así. Yo creo que expresarlo mejor es imposible, y yo no conozco los niveles de selecciones, de fútbol y esas cosas, o sea, ahí no puedo meterme, pero totalmente cierto el que a uno le gusta ganar de la forma más honrada posible y de la mejor manera posible. ¿Sabes claro? ¿Por qué te lo comento? Porque alguien me preguntaba hace poco, algún oyente me enviaba un mensaje y me decía, tú no hablas mucho de fútbol. No sé por qué lo decía, yo le contesté y le di más o menos el ejemplo del polideportivo, del paralimpismo, que estamos ahora mismo entregando mucha información en nuestro programa como organización impulsora y capacitado, que nos toca hablar de deporte adaptado y paralimpismo, pero he descubierto otro mundillo, un mundillo que tiene ese sabor especial de lo que estamos hablando, de estos ejemplos de compañerismo, de superación. Entonces, si tú analizas el deporte ha sido concebido y ha sido creado como ejemplo, como lo comentabas tú en nuestro programa de la liga local de baloncesto, que es una liga donde van los amigos a disfrutar el fin de semana, se van a recrear. Yo he sido muy crítico también de la liga de fútbol sala de acá de Talavera, si bien entregamos información con Carlos Chupita de Cuero Gómez en nuestra sección de la liga local de fútbol sala y liga local de fútbol, yo me aburrí del fútbol, primero para practicarlo, por temas de que te pegan mucho, ¿sabes lo que te digo? Que la gente al final se va a desahogar, pero de mala manera, van a buscar peleas, van a buscar enfrentamientos, y al final tú no disfrutas haciendo deporte. Y yo estoy un poco ya aburrido del tema del fútbol, por eso mismo, por todo, no como deporte, sino que todo lo que rodea, incluyendo los medios de comunicación. Por eso estoy un poco aburrido ya del fútbol y no toco mucho temas de fútbol en este programa. Hay vida después del fútbol. Efectivamente. Hay vida más allá del fútbol, que en este país parezca que no hay vida más allá del fútbol. Y oye, tiene que haber en esta vida de todo, como decimos, y yo creo que el fútbol está absolutamente saturado. Hay un montonazo de programas, un montonazo de... Se han perdido muchos valores, Fernando, porque a mí los entrenadores de fútbol y los jugadores me dicen los códigos del fútbol. ¿Pero qué códigos del fútbol? Si hay jugadores que son sobornados para dejarse perder o para ganar cuando no han ganado toda una temporada para perjudicar a otro por un tema económico. ¿Eso es un código de fútbol? No, es código de fútbol que los jugadores... como ocurre muchas veces, ¿no? Que el hilo se corta por lo más sano. Los jugadores, cuando no están de acuerdo con un entrenador, ¿qué hacen con el entrenador? Le hacen la cama, le echan. Eso es un código de fútbol. Está claro. Lo único que, bueno, tampoco hay que satanizar nada y efectivamente en todos los sitios hay tramposos y ojalá pues que todos esos pues vayan saliendo de los deportes y el fútbol quizá es un deporte en este país que se ha desvirtuado un poquito. A nivel mundial, diría yo, Fernando. Sí, a nivel mundial se ha desvirtuado un poquito, o un mucho, porque es un deporte que interesa mucho. Se han metido dos medios de comunicación a por todas con ello, temas de apuestas, temas de un montón de temas, y al final parece que lo que es el partido de fútbol, yo siempre digo, siempre comparo el fútbol con el baloncesto en el sentido que digo, el baloncesto es el partido de baloncesto, como mucho los resultados del día siguiente y poco más, y ya se espera la siguiente semana o sea el partido de Euroliga. ¿O tú has visto algún jugador de fútbol como en el baloncesto que cuando hacen una falta levantan la mano en el fútbol y dicen, yo hice la falta? Poco. Claro, el espacio reducido, ¿no? Obviamente no vas a comparar un campo de fútbol con una pista de baloncesto. El espacio es más reducido, obviamente. Para los árbitros es más fácil, en cierta medida y entre comillas, pitar una falta de un jugador y no te puedes escapar. Pero igual, es esencia del deporte sano, de decir, la falta ha sido mía, levantas las manos y ya está. ¿Me acuerdo alguna vez? Pocas veces. ¿No? La verdad que pocas veces, pero es lo que hablo. O sea, en un partido de fútbol hoy en día juega... Con todos mis respetos, equipos de la tabla para abajo, equipos que, bueno, o sea, a lo mejor no tienen un fútbol tan vistoso, que a lo mejor quedan un 0-0 y se tiran hablando de ese partido una semana. Digo, eso es. No tiene más, es que no tiene más, el partido no tiene más que el resultado y comentar dos cositas. Y hoy en día de cada cosa que se hace del fútbol, de cada gesto insignificante, pues se tiran una semana, dos semanas hablando del tema. Y, es demasiado. Y yo creo que al final el fútbol parece que lo que menos importa son los 90 minutos de juego. O como digo yo, el fútbol pone muy tonta a veces a las personas, a la gente. La gente se vuelve tonta. Y no puede ser, si es un juego, es un balón de fútbol y son 22 tíos que están ahí tratando de hacer lo mejor que pueden. Fernando, mira, al final nuestro minuto cívico ha sido más de un minuto cívico, pero esto es lo bueno de tener hoy esto. Hemos tenido un minuto baloncesto y el resto ha sido cívico. Pero ha estado grata la conversación con Higinio Pulido, este destacado hombre del baloncesto en nuestra ciudad y destacado también a nivel nacional, porque a Higinio se le conoce y se le respeta mucho también en toda España. Fernando, nada más, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Te esperamos ya la próxima semana con todo baloncesto a través del 95.0 la FM. Aquí estaremos la semana que viene, Juanma. Un saludo, hasta la próxima semana, Fernando. Un saludo muy fuerte para todos. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.